played it for her, he'd play it for me. Well, I don't think I can remember. If she can stand it, I can. Play it. Yo planteé eso, pero no sé, nadie. Sí, no sé, yo me presento, ya, esta vez los presento yo y listo, boludo. Bueno, dale, no hagamos, no hagamos larga la presentación. Dale. Bueno, dale, cuando quieras. Salud, vamos a brindar. Por el comienzo de gordo podcast. Se pone más nervioso esto que si estuviésemos en vivo, no sé por qué. Esto es editable, boludo. No sé por qué, pero... Lamentablemente no es en vivo y a mí me cuesta mucho no tener la referencia espaciotemporal de decir son las 12, claro. La temperatura es tanto y terminó el bloque, vamos al tema. Nah. No importa, mantengamos la ilusión. La radio es ilusión. Bueno, bienvenidos, esto es Gordo Podcast, esta es la primera sesión de este programa internetico, que veremos si pasa del primero, si esto es un piloto que después alguien va a levantar, o simplemente será cancelado antes de salir al aire. Hagamos dos al menos, no sé. Por lo menos dos. Yo diría que este es el número cero. Esta es el temporada 1, ¿no? Episodio 0. Episodio 0. Perfecto. Está muy bien. Yo soy Luciano Banchero, tengo dos acompañantes esta noche. A mi izquierda, con remera marrón, ¿o es beige? Es una remera verde. Eso no es verde. Amarronado. Eso no es verde, jamás fue verde. Amarronado. Ese. Verde amarronado o marrón verdoso, tal vez. Acabas de inventar un color. Tiene un... No, son un color compuesto. Es un verde... Es más marrón que verde igual. Con una remera polémica, al que hablas Diego Papik, periodista. ¿Qué tal? Arroba 10-bajo, exactamente. Que nos va a comentar en cinco palabras su currículum. Periodista, bebedor, tuitero, eso es bastante loser. Sí, cuatro palabras. Van cuatro palabras y loser, la quinta. Loser, dos veces loser. Santiago Mateo, tal vez el que está con más vestimenta polémica esta noche, con un buzo que intenta seguir defendiendo, del cual ya hemos discutido ampliamente si es rosa o fucsia. Él dice que es violeta fucsia, y quiero decir que toda persona que lo vio en vivo me lo ha bancado mucho. No, acá nadie está yendo en contra de tu vestimenta, simplemente estoy señalando que es fucsia, no es violeta, nada más. Bienvenido. Muchas gracias, un honor estar acá con ustedes, caballeros. Sí, es realmente un placer, recién brindamos por el honor de esta sociedad y la prosperidad de la misma. Santiago, es una reunión que hemos tenido varias veces y esta es la primera vez que la estamos grabando y poniendo a disposición del público. Sí, señor. Hemos tenido similares charlas y similares características, o sea, mucho alcohol fluyendo, sí. Y algo de cine. Estamos tomando agua mineral. Estamos tomando whisky. Por ahora no tenemos, esto es el espacio abierto, esto, claro. Es como un gran cartel de disponibilidad. Por ahora sin marca el whisky. Sí, exacto. El día que nos digan... Está tapado con una cinta negra. Dice PNT arriba del whisky. Arroba Santi Mateo. Arroba Santi Mateo. ¿Me describo en cinco palabras? Sí. Si podés tres, te desafío. Bueno, asador. Sí. Seriéfilo. Sí. ¿Eso quiere decir que haces el amor con qué? Con las series de televisión. Me masturbo viendo series de televisión constantemente. Eso lo sabíamos. Sí. Bien. Y leí. También. Y ahora, bueno, cinéfilo también, obviamente. No, series nunca me pasó. No, bueno, sí, pero... el canal 99 de Viejo Televisión, donde enganchabas el Venus tuneado, que enganchabas el Venus codificado. No sé de qué hablas. Que se veía todo granulado y veía una onda de color que partía todo el medio y cada tanto veías una teta, no sé cuánto. Ahí sí me miento. Tratabas de adivinar qué era, sí. lo que había ahí. Era como rellenabas con tu imaginación. Es como Inception. Vos rellenabas, sí, con tu imaginación, bajo la idea básica. Veías un pezón medio ondulado y vos con tu imaginación rellenabas el resto del cuerpo. Era importante el sonido, porque el sonido se escuchaba perfecto. Sí, era claro. Que... Pero bueno, yo al menos lo hacía en la casa de mis padres, noche, adolescente, sonido bajo. Me gusta esto de que ya empecemos a relacionar todo con las series y con las películas, Inception, sí. Venus y demás, porque esto hay que decirlo de entrada, puede ser un podcast sobre un millón de cosas distintas, pero es en esencia un podcast de cine, de series. Vamos a hablar de esas cosas porque generalmente son las que más... Nos interesan y nos llaman la atención. Está roco también el gato de Diego. El gato tratando de vomitar en este momento. Parece que está a punto de vomitar. Vos sabés que tengo un problema y yo no sé si está queriendo vomitar o está tosiendo. Y tengo la intención de grabarlo en un video, sí, y mostrárselo a la veterinaria para preguntarle qué es lo que está haciendo. Porque si se lo llevo, no lo va a hacer justo en el momento en el que se lo lleve. Me gustaría... Ojalá vomite. Sí, sí. Es que no, casi nunca vomita. Vas a ver, lo cual me preocupa mucho más. Sería un gran momento para inaugurar este programa, que vomite el gato. Bendice el Gordo Podcast con su vómito de Rocco. Pero bueno, Rocco es la mascota oficial del podcast. Y como esto va a ser de cine y series, me parece interesante que empecemos a comentar un poco qué cosas estuvimos viendo esta semana que nos llamaron la atención, ya sea consumidas legalmente, pagando entradas, o comprando discos, o bajándolas ilegalmente, que bueno... Hay que decirlo también. Algunos hacemos. Auspiciado por The Pirate Bay, Gordo, sí, Podcast. No uso The Pirate Bay. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Bueno, si quieren les puedo contar una película. No les voy a contar la película. Una película que estuvo teniendo mucha difusión. Una difusión, pero que yo no he visto en los últimos tiempos para una película argentina. Y hay varios rumores al respecto. La película, bueno, lo voy a decir, Muerte en Buenos Aires. Ah, pensé que ibas a decir Relatos Salvajes. No, Relatos Salvajes no la vi todavía. Se proyectó Hoy en Cannes en función. Y está todo el mundo como loco. No sé si todo el mundo como loco. Hay opiniones diversas. Por supuesto, a nadie como siempre no le gustó, digamos. Pero hay opiniones disímiles. Tengo muchas ganas de verla, no la vi. Se dio hoy en Cannes. ¿En competencia? Pero mañana es la presentación oficial, hoy se dio para la prensa. Yo leí, me sorprendió mucho que leí muchos críticos de afuera, sí, hablando muy bien de la película. Porque es una película claramente de género, entonces lo que decían hoy es que a los críticos les gustan más las películas de género y más. Este, de hecho, ya se vendió a Estados Unidos, a Europa, bueno, va a gustar más, y a los que les gusta otro tipo de cine un poco más de autor, de comillas, les interesa un poco menos. Las películas igual descifró en las anteriores, más allá de la serie Los Simuladores, Hermanos, sí, y Detectives, que por lo que generalmente se lo conoce más. El Fondo del Mar no tiene nada que ver con Tiempo de Valientes, y por lo que vi el tráiler, al menos, no tiene nada que ver esta tampoco. A mí me gusta mucho El Fondo del Mar. A mí me gusta mucho, o sea, es una película que en su momento no me gustó tanto y después me fue gustando cada vez más. Creo que eso habla bien de una película, cuando te va gustando cada vez más con el tiempo. Creo que, si en la superficie, digamos, no son muy parecidas, tienen algo que es el juego con los géneros. Es decir, El Fondo del Mar es una película en donde hay como una especie de estructura medio policial, con una historia que no es policial, porque es el tipo sospechando de su novia, obsesionado, y con cierta cosa en la música y cosas que tiene una onda de policial. Y la otra también, Tiempo de Valientes, es la típica buddy movie, buddy action cop movie. Es nuestra arma mortal. Es nuestra arma mortal. Antes de irnos al tema del lugar, es un gran homenaje del Fondo del Mar. ¿Alguna vez se obsesionaron de esa manera, como el muchacho de la película, que es Daniel Hendler? Es Daniel Hendler, de Lore Fonsi, y está Gustavo Garzón. Que la rompe para en esa película, que me sorprendió muchísimo. ¿Han perseguido señoritas? A supuestos amantes de señoritas. Claro. No, por suerte. No me ha pasado. A mi viejo, mi padre. Sí. Sé que mi padre lo ha hecho con una novia hace 6-7 años. Que lo he visto, yo estaba en su casa cenando. De repente, sin decirme nada, se puso un piloto, se puso un sombrero, 11:30 de la noche, y se fue. Y le digo, papá, ¿a dónde vas? Me mira y me dice, menos pregunta a Dios, y se fue. Te dejó ahí, te tiró un cliffhanger y después me enteré que la estaba siguiendo a la que hoy es su ex, y la encontró con otro tipo en un restaurante. ¡Ay, qué fuerte! Tal vez está basada en él la película y no lo sabemos. Mi papá tendría un poquito más de plata que la que tiene hoy en día, y no viviría en un ambiente, y tendría una nueva cerrota. Nos estamos haciendo cargo de historias pasadas. Bueno, pero volviendo al tema policial. Muerte en Buenos Aires. Un policial. Es la del Chino Darín. El Chino Darín. De Mian Bichir. Actorazo Chino Darín. El Chino Darín no está mal en la película, te digo, ¿eh? Más allá de que tengo... Es una película que adelanto ya, me pareció bastante mala. ¿Cuántos días le pones? Lamentablemente. Vamos a hacer... De cinco. De cinco y dos. Lamentablemente. Lamentablemente, y te digo por qué lamentablemente, porque en los papeles era una película que a mí me interesaba, porque es un policial que siempre está bueno, ambientado en los 80, con buenos actores, porque Demián Bichir, este mexicano, este de Better Life, creo que se llama, y está ahora en The Bridge, ¿no? La sí, serie. La serie de Bridge, hizo de Fidel Castro. Hizo de Fidel Castro en la película de Soderbergh, exactamente. Bueno, estuvo nominado al Oscar, no sé si lo ven. Sí, es un grosso, Demián Bichir es un grosso. Bueno, lo venden nominado al Oscar, no, Demián Bichir. Academy Award nominee de Demián Bichir, que es un desastre en la película. Porque ya, para mí, yo no la vi la película. Sí. Entro en IMDb a enterarme un poco. Por ejemplo, yo no sabía. ¿Querías entrar en Cine Nacional.com? Quise decir, perdón, CineNacional.com. CineNacional.com presenta Gordo Podcast. nuestro IMDb. En realidad, IMDb es el CineNacional.com de ellos. De ellos. Sí. Entro y primero descubro que quien dirige es una chica. Es una chica, señora, Natalia Meta. No sé. Una chica más o menos joven. Natalia Meta me suena a Alan Smith, viste, como si fuera un seudónimo de alguien que no quiso ver la cara. Yo hice la nota de rodaje de la película, yo entrevisté a Bichir, sí. Y hablé con Bichir y con Chino Darín y con la chica, y vi una escena, o sea, una filmación de la escena. En los papeles estaba buena la idea, te vuelvo a decir, ambientada de los 80, música de los 80, ambiente gay. ¿Música nacional de los 80? Música nacional de los 80. ¿Qué banda representa? Y hay de virus, básicamente, sí. Porque además es algo de la movida gay. Lo único que piensa la gente cuando dice 80 Argentina es virus. Es terrible. ¿Sabes por qué para mí? Porque es la banda de los 80 que peor envejeció, para mí, virus. ¿Los 80? Que se quedó en los 80. Sí, primero porque, bueno, efectivamente. Pero digo, además Sumo es una banda que es de los 80, se quedó también en los 80 en el sentido cronológico, digamos. Se murió Luca, pero es mucho más moderna. Los 80 envejecieron mal, para empezar. Pero ponen que Soda Stereo... No, escuchaba el tema de Soda Stereo de los 80 y se la bancan, me parece. Sí, para mí le robaban a la gente correcta, pero bueno todavía no sé tampoco lo vamos a convertir en un podcast, no es un podcast de música. Para eso voy. Mejor, porque yo soy casi sordo. Pero bueno, saben. Eso, me llamó la atención lo de esta chica, Natalia Meta, bueno, y que después el personaje de Damián Bichir es inspector... Inspector Chávez. Sí, es un inspector... Nombre genérico, sí, no tenía nombre el personaje, era inspector Chávez, inspector que es el inspector Clouseau. Y bueno, la cuestión es que matan a un tipo así como de la alta alcurnia de Buenos Aires, gay, sí. Y empiezan a investigar. Y el inspector Chávez, que es un inspector recio y machote, digamos... conoce a un cabo que es Chino Darín y empiezan a tener entre ellos una especie de relación medio homosexual, primero un poco sutil y después cada vez va subiendo. ¿Hay escenas de sexo temperatura? Explícito no, pero hay escenas medio, no, sí, o escenas fuertes, creo, como un Gil total. Escenas subidas de tono. No, bueno, ahí sí hay unas escenas. Las chicas que estén pensando en ver al Chino de Darín en bolas, ¿pueden pagar una entrada y ver una chica? Lo van a ver, mira, no me acuerdo realmente, no es una imagen que grabé en mi cerebro. De hecho, tal vez trataste de olvidarla. Sí, no, está seguramente en calzones, no me acuerdo exactamente si se ve alguna parte. Actúa Emilio Dizzi, que hace de un juez corrupto, lo cual en los papeles me copa. Está Hugo Arana, que me parece un buen actor. ¿Está sobrio Emilio Dizzi en la película? Sí. Está bien, digamos, está bien. Está Mónica Antonopoulos, que hace un papel ridículo, una especie de policía, especie no, una policía mujer, pero como toda luqueada, como si fuese Madonna en Who's That Girl, o los 80, los 80. Pero la escena que no, digamos, es una mina que estaba por ahí en un boliche en los 80, ¿no? Era una policía, medio raro eso, no queda muy grosero. A mí me decís policía de los 80 y me imagino a, ¿cómo se llamaba? La compañía de Robocop. Murphy, Murphy es él. Luis, totalmente. Pienso en eso, pelo corto. La peor policía del mundo. Sí. Y la cagan matando en Robocop 3. Spoiler alert para una película que tiene 20 años, pero bueno, está bien. Bueno, eso. Y no, parece un la película está. El que está muy bien en la película es un actor que yo no lo conocía, se llama Carlos Casella. ¿No es algo de teatro, Carlos Casella? Debe ser claramente, seguro es de teatro, y hace de un gay performer y que es el que canta los temas de la película, porque no usan temas originales de Virus y yo, sino que los canta este pibe. Él está muy bien. Pero después, Demián Bichir es un desastre, en mi teoría, es porque tuvo que se gastó todo su talento en practicar el acento argentino. ¿Ah, finge que es argentino? ¿Hace de porteño? Hace de porteño. Cuando llamaba a Chávez pensé que era mexicano, que estaba acá haciendo una pasantía, un intercambio. No. Hace de porteño y para mí se gastó toda la energía en el acento que está, le sale bien. Me gusta esto de Mien Bichir, un tipo que tiene nombre francés, es mexicano y hace de argentino. Sí. Es como el, y se llama Chávez. El hombre que resume la globalización. Exacto. Y bueno, nada, eso. Y después el argumento, el guión es medio malo. Arranca fue bien, él, pero fue él, fue ella, fue él. ¿Quién? Si no, no, digo, no spoilemos. A mí ya me lo spoilearon. Pero, por ejemplo, hay una cosa que me parece, bueno, en toda esta especie de movida de prensa y de publicidad que se le hizo, que bueno, hubo PNTs en todos los programas del prime time argentino. ¿Pero PNT encubierto, tipo, no estamos acá para presentar la película, o sí, Almuerza No y con Mirta Legrand, el elenco de Muerte en Buenos Aires? Sí, estuvieron, con Fantino estuvieron todos, sí. Estuvo el Chino Darín invitado en Bendita TV, que no tiene invitados en general, hablaron en Tinelli, o sea, lo que debe costar un PNT de Tinelli. ¿Y quién está detrás de toda esta movida? ¿Quién está detrás de todo esto? Ya, hay varios rumores que a mí me han llegado. Esto va a ser una columna dentro del programa, cuando tenemos secciones. Rumores de 10. Por supuesto, todo sin chequear, como debe ser. No, supuestamente la chica viene de familia Guita. La directora. Natalia Mehta, un banco hipotecario, creo. Es dueño del banco hipotecario y tiene mucha plata y bueno, se mandaron con esto y gastaron mucha plata en difusión. A mí lo que me da la impresión salieron con 114 copias en 35 milímetros, casi todas. Ridículo. Para que te des una idea, Violeta, la película de Violeta, salió con 120, todas en DCP. ¿Le fue bien? No sé, ¿a Violeta? ¿A cuál? ¿Violeta? No, a Violeta en principio, pero igual te iba a preguntar. No, a Violeta no sé, y a Muerte en Buenos Aires está, bueno, hoy es viernes, no sé, hay que ver mañana en realidad, pero está segunda. El primer día metió 6.000 espectadores. Bajo número, no, muy bajo número. 6.000... Para 114 salas. Es muy bajo número. Y yo supongo que el boca a boca no va a andar bien, porque no está buena. Claro. Capaz que hoy veía, estaba en el programa de Mariana Fabiani, el Chino Darín, y ella insistía con: hay que apoyar al cine argentino, vayan a verlo el primer fin de semana, claro. ¿Viste? Porque muy probablemente después el boca a boca sea tan malo que va a empezar a caer. Va a empezar a caer, igual de 114 no va a bajar a cero. No, la semana, digamos, va a bajar, pero no. Pero bueno, nada, película que me decepcionó porque yo tenía ganas de que esté buena. Entonces, fan de los 80, además. ¿Yo? Sí. Fan de ¿tu década favorita? Me gustan los 80, no sé si mi década favorita. ¿Tu década favorita, realmente? 90. Santiago Mateo. ¿Del cine de 80s? No, en general. Ah, bueno, está bien. Del cine, sí, 80, estoy de acuerdo. Esto tiene que ver con lo que vamos a conversar en un rato. Del cine 70. Yo sabía que soy chica 70. Yo estoy entre 70 y 80. A mí, yo creo que los 80 son mi década favorita. Es la década con más cantidad de películas que me gustan. El género. Es la década del género, en realidad. Totalmente. Sí. Pero bueno, esto vamos a profundizar. Eso tiene que ver, perdón, eso tiene que ver con una cuestión generacional. No, las películas de los 80 son las películas que íbamos a hablar del cine cuando éramos chicos. Indiana Jones. Cuando vos eras chico. Pero pará. Sí. Pero son películas distintas. ¿Vos no viste Indiana Jones en cine? No, la primera película que yo recuerdo que me haya marcado que vi en cine fue Jurassic Park, que es del 93. Ah, 93. Sí, 93. Yo es así. Yo tenía 11 años. Yo estaba en secundario. ¿Tu década favorita? Los 80. ¿Del cine de los 80? Sí, sí, sin dudas. Perfecto. Pero bueno. Niño de los 80, totalmente. Muerte en Buenos Aires, dos Diegues sobre... Dos sobre cinco. Sobre cinco. O sea, podemos resumir cómo vayan a ver Godzilla este fin de semana, básicamente. Esa Godzilla no la vi, pero seguramente... Godzilla es muy buena. Vamos a comentar Godzilla acá, sí. No entiendo por qué viste Muerte en Buenos Aires y no viste Godzilla a todo esto. ¿Por qué no viniste a la privada de Godzilla? No fui, ¿sabes qué pasó? Ni a la van premier. Te voy a explicar. Ni pagaste la entrada para verla. No. Voy a terminar... Bajando. No pagando porque... No pago por cine. No. A veces ¿cuándo fue la última vez que pagaste por una entrada? El Lobo de Wall Street. Godzilla no la viste. Godzilla no la vi porque primero la privada fue a la mañana, sí. Y a mí las mañanas son momentos del día que no. Otra cosa sobre Diego que no se despierta a las 3 de la tarde. No a las 3, pero a veces me despierto temprano. Hoy me desperté temprano, pero hasta que puedo llegar a andar, a levantarme y hacer las. Me cuesta. Está bien, acá nadie te va a juzgar. Yo creo que la última vez que te vi en una privada a la mañana fue para The Dark Knight Rises del año 2012. Sí, pero sí, claro, exactamente. La última vez que te vi en una privada a la mañana. No, fui a la de Muerte en Buenos Aires, fue a la mañana. Pasa que, bueno, por una cuestión laboral, yo soy el director de cinenacional.com, sí. Hola, ¿qué tal? Tengo que ver. Es el cuarto chivo que meto. ¿Sí? Y van 20 minutos. Tengo que ver películas argentinas porque si no, viste, es una vergüenza. Mencionaste a Dark Knight Rises recién y esta semana, yo creo que el evento más importante de la semana, el sin duda, se pueden haber, además bien que lo mencionaste, se pueden haber tirado una bomba en la Casa Rosada, que para mí el momento más importante de la semana era que mostraron la primera foto de Ben Affleck como Batman. Estoy a favor. Yo estoy a favor de Ben Affleck como Batman, no estoy tan a favor de Zack Snyder dirigiendo nada nunca más. Nada. Ahora estoy a favor de la foto. Sí. Estoy a favor de Ben Affleck como Batman. Sí. Y estoy a favor de la foto de Ben Affleck como Batman. O sea, me gusta el traje. Bien. Hasta ahí llego. No tiene mucho que ver con los trajes que han usado los Batman de la pantalla. Haciendo un rápido repaso, pienso en el de Adam West de los 60, obviamente. Pero es el que más se parece. Si se parecía mucho al más respetuoso de la época del cómic a la que pertenecía. En realidad, tratando... El cine tiene esas cosas de que trata de llevar toda la realidad. Sí. Y todos los trajes hasta ahora de Batman, de las películas de los 90 hasta ahora... hicieron como un traje blindado, como con antibalas, súper armado para los músculos, no sé cuánto. Y por lo que parece, no se ha visto bien, pero por lo que parece el traje de Ben Affleck en Batman vs Superman, hasta ahora no sabemos. Nombre tentativo, parece ser él, o sea que es un traje tipo ajustado a la piel. Tiene un poquito de venosidad agregada, pero parece ser un traje que no está inflado con antibalas ni armadura. Él está inflado. Él parece está gordísimo. Muy grandote. Sí, hay que ver si es así en la película o es, de nuevo también es el traje. Ben Affleck tiene cara de gordo igual. Siempre tuvo cara de gordo y en las primeras películas de... Pero tiene una quijada que va perfecto. Quijada, gran palabra, para la máscara de Batman. No, me encanta que lo tengas aparte tan calado Ben Affleck. La tiene muy quijada. Sí. Soy fan de Ben Affleck desde la primera hora. Desde la primera hora. ¿Cuál es la primera película de Ben Affleck? ¿Es Chasing Amy? Good Will Hunting. Claro. No. Esa para mí Chasing Amy es anterior. Para mí es la primera que Good Will Hunting. Es no, fíjate en cinenacional.com. No, eso no está en cinenacional.com. Pero pará. No, Chasing Amy es del 97 y Good Will Hunting es del 98, me parece. Acá sí es del 96. Vamos a ver. Esto se resuelve googleando. Mientras él googlea, igual para mí es una de las dos, es la primera de Ben Affleck. Para mí Chasing Amy es la primera. Yo me parece que lo escuché un poco a Kevin Smith. Ben Affleck tiene un pequeñísimo papel en Mallrats. Ah, bueno, mirá, claro, bueno. Está en el ascensor. Lo inventó Kevin Smith a Ben Affleck, entonces. Íntimo amigo de Kevin Smith. Sí. Y lo inventó. En su momento, porque ahora Kevin Smith sigue siendo pobre como siempre lo fue y ahora Ben Affleck es una superestrella millonaria. No creo que sea pobre. Kevin Smith es un ladrón que le roba a los fans con un podcast y merchandise. La única diferencia entre Kevin Smith, que le roba a los fans con el podcast, y nosotros es que nosotros no tenemos fans. Exacto. Y nosotros no cobramos por eso y no tenemos muñecos nuestros en un coso. Si recuerdan, habían hecho la presentación, la primera vez que o sea, cuando anunciaron que se iba a hacer una película de Batman y Superman, antes incluso de que se anuncie que Ben Affleck iba a ser Batman, fue en la Comic-Con de, no sé si el año pasado o hace un par de años, el año pasado, en la que la presentaron leyendo un texto, que es una carta o un diálogo, un monólogo interno de Batman hablándole a Superman. ¿No es de Frank Miller, de Dark Knight Returns? De Dark Knight Returns, que es un cómic ochentoso, justamente gran época para el cómic, porque marca el renacimiento de un montón de figuras del cómic después de una década de oscuridad y cosas espantosas. Que justamente el traje es igual al que tiene puesto Ben Affleck en la foto. En The Dark Knight Returns es un Batman viejo que ya se había jubilado, está lleno de resentimiento, está todo mal con Superman porque en ese momento representa todo lo malo del imperialismo y el capitalismo yankee. Y yo no sé si van a ir por ese lado en la película, pero por lo menos lo que vimos hasta ahora, el traje está bastante en línea con en eso. En los cómics se encontraron varias veces, supongo, ¿no? Sí, un montón de veces. Bueno, han estado en la misma vereda y en veredas opuestas. Generalmente son como amigos o camaradas que entienden contra el delito. Claro, pero que entienden que hay diferencias entre ellos. De hecho, hay un cómic que edita DC hace varios años que se llama Batman Superman, uh-huh, que muestra aventuras de ellos juntos. Y que la gracia es las diferencias. Juega mucho con las diferencias entre ellos. ¿Y cuáles son las diferencias entre ellos? No digo de sino qué cosas no están de acuerdo ellos, porque están. En el approach, me parece que es. Sí. Batman es un tipo oscuro. Batman no le importa mucho el daño colateral o si tiene que al criminal lo termina haciendo media mierda sin matarlo, obviamente. No lo mata, claro. Superman es más Boy Scout, es más. Es muy optimista y a él no le gusta el optimismo este que tiene. Y además, nada, Batman es humano. La gracia de Batman es que es humano. Es humano. Y, y Superman puede hacer cualquier cosa que quiera, o sea, tiene todos los superpoderes. Como romper ciudades y matar cientos de miles de personas como hace Man of Steel. Bueno, supuestamente la película nueva va a referirse a eso. Bueno. Pero supuestamente esta va a ser buena. Pero vamos a ver. Yo le tengo una fe muy moderada, ¿Le querés tenerle fe? Tengo ganas de que esté buena. Me gustan todos los ingredientes, salvo que la dirija Zack Snyder. Totalmente. Bueno, partiendo de Ben Affleck, quiero que sepan que salió de la televisión Ben Affleck. Estuvo en Campo de Sueños, la increíble película de Kevin Costner del béisbol. Sí, sí. Como un jugador que ni se lo conocía, un X. Estuvo en Buffy the Vampire Slayer, la película. No, la de que es malísima. ¿Quién era la protagonista de esa película? Una mina que después desapareció. La proxy de Sarah Michelle. Yo tengo varios proyectos irrealizables y uno de ellos es ver todo Buffy de Vampire Slayer. Yo también. Si ese es un proyecto irrealizable, es como que tengo estándares bastante bajos. No, el sueño de vida. El puto líder de Netflix. Está todo, está ahí todo. Pero es como son como 18 millones de capítulos, chicos. ¿Cuántas temporadas son? ¿Siete temporadas? Siete temporadas. Pero de 24 capítulos cada temporada. Ustedes saben que Buffy después continúa en formato cómic. Hay una octava, novena y ahora décima temporada. ¿La vieron ustedes? ¿Buffy completa? No. Yo vi Buffy completa vivo. ¿Buffy completa? La seguía semana a semana por Fox. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y está tan buena como dicen? Tiene momentos. ¿Cómo envejeció? ¿La viste recientemente? No, nunca la vi. Yo vi el piloto el año pasado. ¿Y qué tal? Y sí, está bien, pero bueno, es un piloto. Claramente no, ahí no se ve lo genial que no hay muchos pilotos brillantes. Pero no está mal. No, muy pocos. Y segundo, que Buffy es una serie que no empezó siendo muy buena, siendo recontra barata, con personajes poco definidos. No le encontraba un poco la vuelta. Tenía una cosa rara que era un héroe, entre comillas, femenino, que era muy raro para la época. Muy inusual. Lo sigue siendo, disculpame, hoy en día. Un héroe femenino protagonista y un grupo de reparto que era gracioso, ¿viste? Josh Whedon se caracteriza por escribir diálogo muy rápido. La onda estudiantina. La onda con la secundaria. Y básicamente lo que hacía como que ataba los problemas que pasa un adolescente en la secundaria a un aspecto sobrenatural. Por ejemplo, siempre en la secundaria hay una persona que se siente invisible. ¿Por qué? Porque nadie lo mira, nadie le da bola, es un loser. Es como que te definiste vos, un loser hace un rato. Un loser y un loser. Soy un loser y un loser. Y en la serie es como que esa persona encontraba una poción mágica o una bruja que lo hacía literalmente invisible. ¿Entendés? O cosas así. Entonces, ataba todos los problemas de la adolescencia a lo sobrenatural, a los vampiros, a los monstruos, a los zombies, a las brujas. Ser gay, la gente gay empezó a ser relacionada con la brujería. Pensé que ibas a hablar de un personaje ruso. Se llamaba Sergei. ataba la brujería, o sea, las brujas eran como las lesbianas. Sí. De la serie, una cosa medio rara. Tipo de X-Men, que son todos gays. O sea, la analogía de los mutantes es gay. Sí. Lo gay. Polémico, no hablemos de así. Estamos abriendo un paraguas. Me encanta que hace 10 minutos le dije, che, qué buena que estuvo Godzilla y nunca. Y nunca volvimos a Godzilla. Claro. No sé por qué terminamos hablando de Buffy. Pero me parece fantástico. Cuando uno está fumado, pero no fumamos. No, estamos bebiendo whisky sin marca, pero nada más que eso. Van a escuchar mucho el ruido de derramar whisky adentro de una copa a lo largo y de los hielos contra el vaso. Del programa. ¿Volvemos a Godzilla? Hablemos de Godzilla porque a mí me parece muy interesante. Quiero escuchar qué te pareció a vos porque la viste antes. Y primero vi que no podías comentar mucho porque estabas estábamos bajo embargo. Bajo embargo. Los embargos han llegado a Argentina, me parecen patéticos, pero bueno, estábamos bajo embargo. Por cosas como esta después te quedas afuera de las invitaciones. Así que esta parte la vamos a editar después. Sol de Warren, te quiero, muchas gracias. No me peleé de nuevo. Muy buena noticia. Me pareció que es una película que hay gente que no le va a gustar porque para mí toma una página de la escuela Steven Spielberg del cine, que es no muestres al monstruo hasta el final o hasta que valga la pena valer. Y durante el 80% de la película no ves a Godzilla. Vamos a tratar de mantener esto spoiler free lo más que lo más probable. Porque lo acaba de estrenarse. Solamente es eso, que es una película que, o sea, no te esperes que va a ser una película, no es Transformers. No es Pacific Rim. Es un approach, entre comillas, de lo que sería la reacción mundial real o el mundo real si de repente hay monstruos gigantes. Nada más que eso vamos a decir, pero no es de Host. No es de Host, pero es muy linda. Me quedé con esa palabra. Tiene mucha destrucción, tiene mucho desastre, tiene muchas cosas, o sea, Godzilla no es bueno, o sea, no es que Godzilla cuida a los humanos. Cuando Godzilla sale del océano, genera un tsunami, esto está en el trailer, no sé si es spoiler, pero genera un tsunami y mata a cientos de miles de personas. Tampoco las quiere matar, pero bueno, es una fuerza de naturaleza, es un dios, como le dicen en la película. Es una fuerza de naturaleza y correte, básicamente es correte del medio, porque él va a hacer lo que él quiere hacer y no lo puedes parar y no lo quieras parar. A mí me llamó mucho la atención lo optimista que es para hacer una película catástrofe, sobre todo teniendo en cuenta el antecedente del cine americano de Godzilla, que es la película de Roland Emmerich. Gracias, el director de Día de la Independencia, cuyo nombre no recordaba, que hizo películas de Bryan Singer. Los que hacían las películas, las fiestas, las con fiestas piletas de vino y niños. Y con niños, niños envueltos en vino. Ya le pedimos a Bryan Singer que venga acá a hablar del tema y dijo que no podía apostar con un nene en la casa. No, dijo que va a ser el primer medio en el que va a hablar del tema del que se lo acusa, que es de pedofilia, básicamente. Violín. Bryan Singer. Bien. Pero volviendo a Godzilla. Para mí es inocente, yo quiero decir. Para mí es culpable. Bueno, 2-1. A la horca con Bryan Singer. Ahora le preguntamos a Rocco qué es lo que opina. Y vamos a hablar de X-Men seguramente, tal vez la semana. ¿Cuándo estrena X-Men? El 22 de mayo. Hay reviews ya y son positivos en general. Hay comentarios, sí. Y son positivos. Sí. Bien. Pero Godzilla, no me fijé tanto en las críticas, pero me parece que la opinión era positiva. Creo que le fue muy bien en la taquilla también. Se estrenó hoy, así que no se puede todavía saber, pero esperan una muy buena taquilla. Entonces lo que vi fueron las estimaciones, esas raras que siempre hacen. Esperan muy, muy buena taquilla. A lo que a mí me gustó muchísimo es que, no sé si ustedes han visto películas de Godzilla más allá de la 98. La original, la de Toho, la japonesa. La de Toho, sí, bueno. Que las de Toho, partamos de una base, lo que son, o lo que se fueron convirtiendo, era en formas elaboradas de poner dos tipos en un traje. Dos monstruos a pegarse. Peleándose, rompiendo ciudades. Sí. Era eso. Y parecía de la WWF, o sea, de tirarse en el ring, sí. Pero vestido de dinosaurios. Y era muy divertido en un momento. Y acá Godzilla tiene esa parte. Tiene un par de escenitas que te cagás de risa. Porque estás viendo como que, aunque el director Gareth Edwards tenga un capo, tenga cientos de millones de dólares de efectos especiales a su disposición, el tipo los usa para hacer esas escenas, pero con buenos efectos. Está muy bien usado, ¿sí? el presupuesto. Pero cuando dijiste que no sabía si le iba a gustar mucho a la gente, me parece que además de esto que mencionás, de que tarda mucho en mostrar al monstruo, que es algo que es medio raro. Lo que había sentido con Cloverfield, por ejemplo, que no te mostraba nada hasta el final. A mí me gustó mucho Cloverfield, de paso, qué sé yo. Sé que es una película polémica que no le gusta a todo el mundo. Yo estoy en contra. ¿Vos estás en contra de las películas de ese formato? Sí, no me gusta el fan footage. A mí el fan footage no me gusta en nada y Cloverfield me parece que está bien. Pero además de eso, me parece que es como el que va al cine esperando ver ese tipo de película de Godzilla, la de Roland Emmerich, va a salir decepcionado porque no tiene nada que ver con eso. Es una película como optimista que me parece que un poco retoma ese espíritu que tenían las películas japonesas de Godzilla. Hay mucho drama humano también ahí, pero a mí lo que me pasó es que no estoy a favor de ese comentario. O sea, sinceramente, la película me gustó mucho, sí. Pero todos los humanos están desperdiciados. Todos. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, O sea, de hecho tardan tanto en mostrar al monstruo, no solamente por una cosa de generar expectativa y anticipación o que tenga más impacto en el momento que te lo muestran, sino porque se toma mucho tiempo para que te preocupes por los personajes. Y no, yo no me preocupé tanto por los personajes. No, ningún personaje está bien desarrollado. Ninguno. El que mejor está es Bryan Cranston, que es el que más entiende la película en la que está y el papel, cómo actúa, se está divirtiendo con el papel. Los demás están desperdiciados todos. No hay ningún arco, no hay ningún arco en ningún personaje, no hay ningún personaje que tenga un cierre a lo que le pasa, ni uno que crezca, que aprenda algo. Es como que si están, están, y si no están, no están. Es más temática del tema de la familia y de la fuerza de la naturaleza. Sí, me parece que los usa más como punto de vista, como que en esta escena está este personaje que ve lo que está pasando. O sea, más que lo que le pasa al personaje es importante, lo usan como punto de referencia de, mira, este tipo estaba acá y justo por acá pasó esto y por eso lo estás viendo. Nada más que eso. El efecto de sonido. De todos modos, la última media hora me parece brillante. La última media hora es increíble. Increíble. Con una toma que es, bueno, no sí. Sé. Hay un par, yo justamente me estaba refiriendo a otra. A mí me sorprende muchísimo, sinceramente, que esto ya es un... toco un punto quecito más kick, algo que poca gente va a entender o le va a importar, que el director de fotografía de Godzilla sea el mismo que de Avengers. Mira. Porque vos ves de Avengers y parece una película, está buena, superproducción, lo que sea, pero los visuales son una chotada. Uh-huh. Son básicos, son planos, parece hecha para la televisión. O sea, no se destaca por tener buena fotografía, buena iluminación, buenos planos. Es verdad eso. Godzilla, los planos que tiene la película. Es medio televisiva, es verdad. The Avengers es una película hecha para la televisión de $200 millones. No es casualidad que la dirija un tipo que viene de la tele y que no tiene mucha cancha de cine. O sea, es lo bueno que en The Avengers 2 abrió el plano. Tiene un lente más cine. Bien. Es un, detalles nuevamente muy geek que probablemente editemos. Pero bueno, esto queda. Godzilla tiene una fotografía que es. Yo la nominaría a los carros, fotografía de Godzilla. Sinceramente. Los planos de la última media hora, como vimos, es todos en realidad, porque está todo súper super bien filmado. ¿Cómo se llama el DF? ¿Sabemos? No, lo sé, pero no me acuerdo en este momento. Pero creo que la escena de póster refiere a la escena del trailer. Cuando me refiero a la del avión que está en el avión. Cuando caen los tipos del avión con la luz, con el gas. La bengala roja. Y es increíble todo eso. Y esto es como que corta la película. Te estoy diciendo que acá arranca lo bueno. Garpa toda la película. No porque sea mala, no me pareció mala de ninguna manera. Hay algunas cosas que no garpan como me parece que era la intención, o que están mal planteadas, y algunas cosas que... Me sorprendió mucho ver el pibe de Kikaz tan grandote. Está gigante. Está muy grande. ¿Vos lo viste en Kikaz 2? ¿Viste Kikaz 2? Sí, ya está más. Bueno, Kikaz 2 es un desastre, pero está reinflado. No, estoy de acuerdo que es un desastre. Bueno. Oh, ¿La 2? Sí. Es un desastre. No. Oh. No está tan buena como la 1. Claramente. Desastre. Pero bueno, no vamos a discutir ahora. Otra cosa, si seguimos uniendo a Godzilla con The Avengers. Sí, por favor. Que Godzilla versus The Avengers me parece una película maravillosa. Ganaría Godzilla. Pero, bueno, no sé, contra Hulk, no sé. We have a Godzilla. We have a Hulk. Sí. que acá está Aaron Taylor-Johnson y Elizabeth Olsen, que hacen de marido y mujer. Sí. Y ella está desperdiciadísima. Ella la podés es una actriz increíble. Pero no hace nada. El papel de ella es lamentable. Es el típico papel de minita esposa de que no hace nada y no tiene cero relevancia en la historia, el de ella. No agarras una actriz como Elizabeth Olsen para eso. Ojo, hay muchos rumores que se escucharon. Acá son los datos. Me encanta. Los datos no Diego tiene datos no confirmados en el Nacional. Yo tengo los de Hollywood. Esto es incomprobable todo. Totalmente. Hubo muchos rumores detrás de cámara durante la filmación de Godzilla de que Elizabeth Olsen no se hallaba con una superproducción. Es una mina que viene del indie. Por eso ahora va a estar en Avengers 2. Pero que decían que los comentarios que salían de la isla de edición o del día a día en el set era de que era muy difícil trabajar con la mina porque la mina no le gustaba una superproducción y no se hallaba una superproducción. Qué bueno que Elizabeth Olsen de golpe es la más prestigiosa de las tres hermanas, ¿no? Porque habían surgido las gemelas Olsen, que las vimos en un montón de series cuando éramos jóvenes, después haciendo las películas. Ahora desaparecieron, una sale con el hermano Sarkozy. Sale con uno, sí. Y no existen, y esta surgió de la nada y les rompió el culo a las otras dos. Y es una actriz del carajo, y si no vieron Marla May Marlene. Esa película que decís vos, pero cuyo nombre no recuerdo. Bueno, Marla May Marlene creo que se llama, que es una película... El primer nombre me parece que no es así, pero es así. Marta May Marlene o algo así. Son cuatro nombres con M. Claro, que es una película independiente sobre una secta. Ahí está Elizabeth Olsen. Sí. Y la actuación de la mina es increíble. Véanla. Y próximamente será vista en The Avengers 2 junto a Aaron Taylor-Johnson como los gemelos... No, son gemelos. La Bruja Escarlata y Quicksilver. Scarlet Witch y Quicksilver, hijos de Magneto. Es que son hijos de Magneto en los cómics, pero no pueden serlo porque no tienen los derechos de Magneto. Los dueños de los que tienen los derechos para el cine de la franquicia X-Men son Fox y Marvel Studios, son competidores. Y los Avengers. Qué lástima, ¿no? Quicksilver y Scarlet Witch forman parte de los dos, los pueden compartir. Igual para mí en el futuro, como todo tiende a unirse, no va a pasar jamás. Van a terminar pasando. Sí. Jamás Fox va a prestar los derechos de X-Men para que se unan con los de Marvel. Sobre todo si a X-Men le va bien, o si Amazing Spider-Man le va bien. Spider-Man está en manos de Sony. Spider-Man está yendo muy mal, la Amazing Spider-Man 2. No. Es muy mala esa película, partamos de esa base. porque le está yendo muy mal. Yo no la vi todavía. Le está yendo muy mal a nivel Estados Unidos. En el resto del mundo, a nivel global, está yendo muy bien. Porque somos unos pelotudos que compramos cualquier cosa. Pero Santiago Mateo. En Estados Unidos le está yendo muy, pero muy mal. Bien. Yo no quiero dejar pasar mi momento favorito de la Semana de la Cultura Pop, que fue el último capítulo de Louis. No sé si ustedes... ¿El último sabían. O el anteúltimo? El anteúltimo, tercero, en realidad. El capítulo 3. ¿Cuánto es flojo? So Did the Fat Lady. Vamos a contarle al que no ve Louis, lo primero que le recomiendo es que deje de escuchar esta porquería y se ponga a ver Louis. Está toda, las primeras tres temporadas están en Netflix, la cuarta está saliendo ahora a razón de dos capítulos por semana y se consigue de manera muy fácil ilegalmente, por supuesto, descargue de torrent bajo su propio riesgo. Pero el capítulo 3 de Louis me parece maravilloso. Yo no sé quién es la actriz. Me siento mal diciendo, no sé quién es la gorda. No sé quién es la gorda. Pero Sarah Parker se llama. Sarah Parker. Sarah, yo no Parker. La vi nunca y en cuando apareció, yo ya había, antes de ver el capítulo, venía como medio influenciado por los comentarios que había visto. Y decían, el último capítulo de Louis abre el debate en Estados Unidos sobre la gordura y la percepción. Igual, yo creo que lo genial es cómo está escrito el personaje. Más que sí. Ella, que lo escribe él. Lo escribe él, pero bueno. Está muy bien ejecutado por ella. Ella está muy bien. Partamos de una base. Pero hace un personaje que es como divina, muy graciosa. Es idealista. Contemos qué pasó. Es como una gorda idealista. O sea, es la gorda que, como es gorda, tiene que ser graciosa y tiene que o sea, y como es inteligente, además, no solo. Nos va a oír mucha gente. Pero a ver. Yo creo que una cosa que me parece que hay que analizar y un poco yo lo estuve pensando pero no llegué a ninguna conclusión es que lo podemos pensar la ahora de mi vida. Pensémoslo juntos, chicos. El capítulo este Sody de Fat Lady con Girls, sí, porque para mí justamente lo que tiene el capítulo de Louis es que plantea un problema. Y antes de decir cómo debería ser el mundo, qué mal que está que a los gordos los discriminen, sobre todo a las mujeres gordas, mucho más que a los hombres gordos, bla, bla, bla, plantea, antes que eso, que sí está mal todo eso, plantea cómo es. Y la mina, el monólogo de ella, es este, como que cuenta, digamos, la realidad descarnadamente. Mientras que en Girls, el feminismo pasa por hacer de cuenta que Lena Dunham no es gorda. No, o no me parece que eso lo o pará, me voy a corregir o no se hace cargo de mejorar. Es como que dice que yo, por más gorda que sea, puedo hacer la vida normal. Lo cual, evidentemente, es así. Por supuesto, es una posibilidad, pero digamos, no es lo usual de los casos. Además, me juego la panza, digamos, de que la mitad de los tweets que le llegan a Lena Dunham son de trolls que le dicen gorda. Gorda. Uno por ahí fue mío, tal vez. @ Lena Dunham, gorda. No, pero digo, a ver, parando en serio, chicos. No hay como una cosa distinta en el capítulo de Louis de decir, bueno, a ver, el problema de una mujer gorda de 30 años en Nueva York. En donde sea. Sí. Sí, en donde sea, pero acá también, ahí, sabes, acá también, digo, pero las grandes ciudades, digo, por ahí distinto. No sé. Pero viste que ella dice. Yo nunca escuché en Girls discutir el tema de la gordura del personaje, pues pero porque me parece que su manera de plantear su posición con respecto a eso es. No llevar la atención al hecho de que es gorda. Pero eso. Pero lo usa muchas veces, ojo. Para mí son distintas maneras de plantear básicamente lo mismo. Porque vos la ves muchas veces en Girls a Lena Dunham, o al personaje en realidad, a Hannah. Sí. Está bien que ella supuestamente está cómoda con su sexualidad, está cómoda con su cuerpo, bla, bla, bla. Pero tiene muchos problemas de que le pasa algo malo, no sé cuánto. Y que va y se come 4 hamburguesas. Tomándose un kilo de helado solo. Exacto. Y termina así gorda. Y después se mira al espejo, se toca la panza. Como que... Todas las mujeres lo hacen. Bueno, pero te demuestra. A esa mina le va a afectar más. Además, todo esto parte de cuando ella... Es Louis, el personaje, dice... desliza, como bueno, no sé qué, porque soy gorda. Y él le dice, no, ¿qué decís? Bueno, no sos gorda. Y la mina dice, ¿me estás cargando? ¿Me estás cargando? Tipo, estoy re decepcionada de vos, pensé que eras de otra manera. No me vengas a caretear ahora que soy gorda, porque no es así. Bueno, no sabes lo difícil que es. Eso para mí es una toma de posición absoluta. Es decir, reconozcamos la realidad y lo que pasa. Y la realidad, la situación es así. Y a las mujeres gordas les cuesta, bla, bla, bla, los hombres... Es más, digamos, en ese monólogo, en un momento le pega a Louis porque dice, los chabones que están buenos de verdad... eso me pareció lo más interesante. Flirtean conmigo, sí. Pero vos no, porque nosotros dos... podríamos estar juntos. Estamos en la misma liga. Vos sos un gordo y pelado. Chabón es gordo, pelado y viejo. Pero bueno. Sí, la sociedad es machista. Pero ¿por qué? Pero está bien, digamos. Es así. La situación es así. Planteemos cómo es la situación primero, y eso es lo que a mí me parece muy inteligente de este capítulo. Es brillante. De Louis. Y que es inevitable compararlo con Girls, porque para mí Girls es como el mundo que le gustaría que fuera. Está idealizado. ¿Me entendés? Idealizado. Y acá se hace cargo. Y acá se hace cargo. Para mí no tanto. Y no está bueno, digamos, es como, mirá, yo también, ustedes vieron seguramente Shallow Hal, la de los hermanos Farrelly. Sí. Para mí tiene mucho que ver, justamente es para mí es la anti Shallow Hal, porque en Shallow Hal es toda una mente, es como que dice, no, vos tenés que fijar en el interior, entonces a él lo embrujan y la ve como Gwyneth Paltrow, ¿entendés? Toda la película. Y después termina yendo con ella, una cosa que no es la realidad. El amor es ciego, ¿no? Porque, claro, no, amor ciego. Amor ciego. Y de hecho en Louis, finalmente, él la agarra de la mano, pero la agarra de la mano nada más. La agarra de la mano, parece que se lo pide ella. La agarra de la mano con mucha tipo presión y tipo... Y por presión y porque le cayó bien y todo, pero no se la coge. Digo, a ver, en lugar de poner el acento en lo que debería ser o en cuán mal está o en... Dice, qué garrón que sea así. Pero no tiene que ser una serie, no tiene que ser una serie que te apunte el dedo y te diga... No, si no te está leccionando y es didáctico, no está bueno. Eso es lo que está bueno. Eso es lo que está bueno. Que, me digo, por eso lo comparaba con Shallow Hal, que es como que, bueno, no, está mal, entonces miremos el interior de la gente. Tengo una pregunta para hacerles, para ir redondeando esta primera sección y antes de meternos en el tema central, quiero que me digan, si pueden tomar un momento para pensarlo, si quieren yo digo primero, ¿cuál es su gorda favorita del cine? Santiago Mateo. ¿Gorda favorita del cine? Tu gorda favorita del cine. Yo tengo dos, si te sirve. ¿A qué llamamos gorda? Yo tengo, mi gorda favorita del cine, una es Kathy Bates en Misery, y otra es Rebel Wilson en Pitch Perfect. No me banco a Rebel Wilson. Bueno, no la soporto. Gordas favoritas entonces. Melissa McCarthy en. No me banco a Melissa McCarthy. Melissa McCarthy en Bridesmaids. Es que siempre hago las gordas, Mateo. Melissa McCarthy en Bridesmaids, sí, diría. Y después, obviamente, la gorda de Amarcor, que no sé cómo se llama, la de las tetas, sí. Que tengo un cuadro acá en mi casa, en la puerta. Chicas. Chicas, hola, ¿qué tal? Me parece que mi gorda favorita del cine es Kathy Bates. Kathy Bates. Pero no ¿en alguna película puntual? Pero no, pero... me atraganté con una mentira. Se emocionó. Perdón, Kathy Bates sale en bolas en la película. ¿En cuál? No la vi. En About Schmidt. About Schmidt. No. Es verdad. También, pero yo estaba pensando en otra igual. No, En About Schmidt también. Mirá qué gorda. No, en About Schmidt no es. En About Schmidt. Se está muriendo Mateo. ¿No es en Alguien Tiene Que Ceder que aparecen bolas? No, ahí es Diane Keaton. Tenés razón. Diane Keaton no aparece. No es gorda, pero es vieja. No aparecen bolas. No aparecen bolas. No abramos otro para bolas. No aparecen bolas de Diane Keaton, aparece tapada. Tapada. Kathy Bates en About Schmidt aparece en bolas. Sí. No, aparece también en bolas en una película que se llama... Y es gorda vieja ya. Es gorda vieja. No, esto es en la categoría gorda que les gusta ponerse en bolas como Lena Dunham. Lena Dunham. Pero Kathy Bates es más gorda. Sí, sí, sí. Bueno, no, yo digo una película que se llama A Place in the Fields of the Lord. No sé. No la vi. Una película de Héctor Babenco. Jugando los campos. Año 90. Sí. No la vi. Año 90 con Darryl Hannah. No la voy a bajar tampoco. No está bueno. Darryl Hannah que también aparece en bolas. Bueno, la podría bajar entonces. Hablando de decir giladas públicamente, se abrió un debate en el ámbito privado, en la esfera privada, hace unos días, y después lo hicimos público. Yo me hice cargo de esto, que tiene que ver con una opinión bastante controvertida mía con respecto a las películas viejas. Ustedes no estuvieron de acuerdo con esto. Ya a esta altura ni siquiera yo estoy de acuerdo conmigo. Me gustó que todo Twitter te saltó al cuello. No, ¿puedo decir algo? ¿Puedo saltar acá a decir algo y no quiero chuparle las medias a Luciano Manchero? Todavía no dije, pero bueno, sí. Pero, decilo. Acá quiero aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo que soy un fundamentalista, y esto no es una talibaneada, sino que simplemente tiene que ver con una cuestión de gustos. Y entiendo que es un cabezatermismo total, pero lo que dije que no les gustó, mientras Mateo lucha con el segundo whisky, es que no veo películas anteriores a 1962. Y acá es donde vos vas a saltar a mi defensa. Yo salgo, no en tu defensa, pero en la comprensión de que por ahí a vos te cuesta entrar en el verosímil, porque es cierto que hay un verosímil diferente si vos tenés que ver una película vieja a las películas que se ven hoy o de los ya de los 70. Es exactamente eso, a mí me cuesta. ¿Te cuesta entrar en el verosímil? Yo, eso yo lo entiendo. Yo, lo que digo es. Sí. Perdón. Lo que digo es que sería buenísimo que te puedas sobreponer a eso, porque hay cosas que, aún con un verosímil completamente distinto, están buenas, ¿no? Inclusive desde el punto de vista de la cultura pop. Yo quiero sobreponerme, no es que tengo, repito, no estoy negado a hacerlo, pero me pasó algo muy particular, que es que cada vez que digo esto, saltan a decirme, ¿no viste Citizen Kane? ¿No viste Casablanca? Y no tenés un montón de películas para... Y acá sí me parece que estoy abriendo la puerta para que me golpeen, y que todo el mundo puede tener su opinión con respecto a esto. Para mí no son tantas las películas que valen la pena anterior a esa época. Yo te puedo hacer una lista de 50 ya mismo. Bueno. Y a mí lo que yo te puedo llegar a decir, a bancar que vos me digas que te cuesta más, sí, ver cine antiguo, porque como bien dice Diego, es otro lenguaje. Es un lenguaje totalmente, sí, distinto. En todo sentido, desde la actuación, los sets, la manera de dirigir, todo, desde la edición, las historias, hasta los créditos son distintos. Uh-huh. No hay créditos, no hay nada, es todo distinto. Pero cuando dijiste, ahí es cuando me saltó la térmica un poco, cuando dijiste, son películas donde la dirección no cuenta. Ahí estallé, porque eso no tiene sentido. No, eso no es cierto. Porque toda técnica de dirección que vos ves hoy en el cine se inventó hace 70 años. Y hay ejemplos concretos que ya con el tiempo ojalá veas, donde vos ves donde se inventó cierta técnica. El ejemplo que te da todo el mundo, ¿no viste Citizen Kane? Para mí Citizen Kane no es tan gloriosa como película en sí. Está muy buena, es divertida, es entretenida, está buena. Pero literalmente, tipo, es 100% cierto que Orson Welles inventa 20 técnicas de cine distintas en esa película. Cuando dije que la dirección no importa, es que, te pongo un ejemplo muy concreto para no hacerlo tan largo, tampoco porque no entiendo qué es lo que te molestó, pero tampoco es algo que se abre tanto la discusión. Vos ves los pósters de las películas de esa época. Y cuando digo que la dirección no importa, es que no se valoraba tanto. No es que los directores eran unos fracasados, sino que lo que importaba era... Vos ves los pósters y lo que importa en el póster es quién la produce o quién es el actor que la protagoniza. No se destaca tanto la figura del director. Pero, sí, papi. Esto es porque la teoría del autor, que arranca en los años 60... Sí, con el Caído, New Hollywood. Pero en la revista Caído Cinema, sí, en Francia, con la nueva y todo eso, reivindican a el director como el autor de la obra. Uh-huh. Pero van para atrás. O sea, ellos son los que reivindican a Orson Welles. Ellos son los que se dan cuenta que el grosso de Citizen Kane era Orson Welles. Uh-huh. Ellos se dan cuenta que Howard Hawks era un grosso. Claro, John Ford, Hitchcock. Claro, 30. Que Hitchcock, digamos. Todos esos tipos los reivindican los franceses de Cahiers du Cinéma. Que dicen, bueno, para acá el capo es el director. Entonces, y eso también se usaba mucho en esa época también, La gente iba a ver la nueva película de John Huston. Iba a ver western de John Ford. Sí. No sé si estoy tan de acuerdo. Iba a ver el western de John Wayne, me parece. Pero para mí se movía mucho más cuando lo dirigía Houston o Ford. No, para mí no le daban bola, creo, o sea, pero por eso también lo que ponía el ejemplo de los posters. Hitchcock, sí, boludo. Hitchcock era una marca propia. Es que hay dos o tres figuras emblemáticas de esa época. Y con esto de vuelta, no estoy diciendo que solamente hay tres directores que valen la pena de la época. Espero poder desasnarme. De a poco hoy vamos a empezar, ahora vamos a comentar de qué se trata el tema central de este podcast, de este episodio cero. Por eso pongo el tema de los pósters. Yo en mi casa tengo un póster de Thing from Another Place. Uh-huh. Y lo que destacan es una producción de no importa, de Howard Hawks. No importa quién es el director de la película. Pero la gente iba a ver las películas por otras razones que no tenían tanto que ver con la dirección. Sí es cierto que después se reivindica retroactivamente la figura del director. Pero hay una cosa que no me resulta tan atractiva. Yo que por lo menos sigo más las películas por quién las dirige que por quién actúa. Que en ese momento, eso es lo que quise decir con que no importaba tanto la dirección. Bueno, pero está bien, tenés razón. Está bien, pero no tenés razón en ese sentido. Claro. Por suerte ahora lo podemos conversar y no queda simplemente en un tweet. Igual, ¿no? Igual yo cuando lo planteé, se sabía que estaba diciendo una burrada total, ahora que lo. Y me gusta esta cosa solidaria, esta campaña solidaria que hicieron para desasnarme, que culmina en esta noche, sí. Que vamos a ver, yo voy a ver por primera vez una película que mis dos compañeros han visto ya, que es Casablanca. Y acá todos van a saltar a decir, hijo de puta, ¿cómo no viste Casablanca? Esta noche la voy a ver. Casablanca, que lo que tiene a favor Casablanca, y que todo el mundo te lo dijo también, uh-huh. Yo lo reitero, es que aparte de ser un clásico por los motivos que vos quieras, el guión, yo no puedo creer sinceramente al día de hoy lo bueno que es el guión de Casablanca. Lo, usando un término que no es muy argentino, lo witty, o sea, lo entretenido, lo rápido. Bueno, por alguna razón también tiene tantas quotes famosas. Lo rápido, la cantidad de frases, de one-liners, de respuestas, de situaciones graciosas que tiene el guión de Casablanca. Yo cuando la vi por primera vez, que la debo haber visto, ojo, no sé tanto de la vida, hace creo que 6 años. Es una locura. Lo divertido que me parece a mí el guión de Casablanca. Acá Diego pone cara que no está tan de acuerdo. Quiero decir en este sentido, sobre todo con lo que vos decías de los directores, justo el caso de Casablanca, es un caso en el que el director, que es Michael Curtis, justo acá tenés razón. No pincha ni corta demasiado. No es lo más fuerte de la No película. Es lo mismo que Citizen Kane con Orson Welles. Donde lo que más importa es. Acá es verdad que lo más importa es por un lado el guión y por otro lado Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Uh-huh. Digamos, uh-huh. Básicamente. Sí. No, y bueno, y el capitán. Bueno, está bien, y Reigns, Ciclo Reigns y todo. Todos. A mí me parece que Casablanca es más una especie de símbolo pop que una buena película. Es una linda película, es una película agradable, divertida, ya saber que estaría de acuerdo con vos, salvo por ese guión. A mí sinceramente me parece uno de los mejores guiones de Hollywood. Y él no, obviamente es lo mejor de la película, sin dudas. Pero me parece que la película vale por lo que significa. Es como muy difícil, son esas cosas tan populares que es muy difícil analizarlas con objetividad, ¿viste? Es como que tiene tantas quotes conocidas. El personaje de Rick, que es Humphrey Bogart, es tan emblemático del cine que, sí. Bueno, ya está, es como que está bien, estamos a favor. Hay tantas cosas que quizás no te vas, o sea, no, frases que no sabes que son de Casablanca y que le vas a ver, que quizás te das cuenta y quizás no, pero que salieron de ahí, ¿entendés? Que decís, mirá. Para mí no es tan así. Qué lindo, cómo me gusta. Bueno, volvemos en un rato y lo... Quiero comentar que originalmente se había barajado la idea de hacer como una especie de podcast audio-comentario de Casablanca con las impresiones de alguien que la estaba viendo por primera vez acompañado de alguien de dos personas que probablemente la vieron muchas veces y que la van a volver a ver. Pero hay 4 o 5 veces fácil. Una vez más en un acto enorme de solidaridad hacia mí. Pero bueno, la mirada del neófito no vamos a hacer la grabación ahora. No lo vamos a hacer. Sino más, que vamos a hacer un corte, vamos a ver la película y vamos a volver para mis impresiones. Vamos a volver más escabiados, así que noten mucho la diferencia de nuestros tonos de voz ahora a dentro de 1 hora y media, porque vamos a volver con media botella de whisky más encima. Y los invitamos a que si a ustedes les interesa que grabemos de futuras películas comentarios, nos lo digan. Si ustedes quieren realmente que les interesa que hagamos audio comentarios para ver películas clásicas, con mucho gusto lo haremos. ¿Clásicas o no clásicas? O modernas. Sí, clásicas y modernas. ¿Quieren que veamos a Scott Pilgrim y te hagamos un comentario? Lo hacemos. ¿Alguien? Eso no sé, yo no, ese día no, no vengo. No abramos, no abramos la puerta. Vamos a ver Casablanca y en un rato venimos con la segunda parte, un poco más escabiada, de este episodio cero de Gordo Podcast. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Bueno, tan tan tan tan tan tan. Qué linda música escuchamos acá en el corte. El corte. Bueno, tócala de nuevo, Sam, que nunca se dice en la película. Una hora y 40 y varios whiskies después. Igual yo me mantuve bastante abstemio. Recién porque quería dedicarle mi atención entera y mi sobriedad sobre todo. Para, hagamos tipo redoble. Una frase rápida, sí o no. A Luciano Banchero, después de tanto quilombo con el tema, ¿le gustó Casablanca? Mucho. Muy bien. Me gustó mucho. Creo que no, igual no había forma de que no me guste. En ningún momento dije, no me va a gustar esto. Pero es como que... era como una resistencia ridícula al tema, ¿no? ¿Te fue un impedimento el tema de blanco y negro, el tema de la diferencia de cómo se actúa, cómo se todo de la película? No, me creí absolutamente todo. Muy bien, o sea, compraste el verosímil. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y lo que más me llamó la atención es que cada cosa que se dice ahí es, como decía, parte de la historia del cine. Es cultura pop todo el tiempo. Cada frase del guión. Es origen del cine, sí, todo el tiempo. Yo creo que igual que... ¿Vos estás en contra de Casablanca? No estoy en contra, no. El alegato en contra, me gusta. Para nada en contra de Casablanca. Creo que en gran medida su éxito y su lugar de clásico está porque es una película del año 42 que habla sobre los nazis. Los nazis son los malos. Y siempre que los nazis son los malos, carpa. Sí. No. Indiana Jones. Hablando sí, de Indiana Jones. Nada, pero... hablando de... qué sé yo. Pero la película... A ver, aunque la trama de la película es un poco el tema de los nazis y la ocupación. Y el escaparse, y el escaparse de Europa, de África hasta América, bla, bla, bla. La escena de la no escena es de la central. No, bueno, pero... es una historia de amor. No, está bien. Es una historia de amor con un guión divertidísimo. Con un guión que es... hoy ese guión lo tuneas la historia, pero mantenés los chistes del guión y funcionan. De bueno, hecho, yo creo que... en una época querían hacer una secuela de Casablanca, ¿se acuerdan? Que la habían tirado. No me acuerdo si era una secuela o una remake. Rick and pero Louis moderna. Y Against the World. Pero ¿con qué? Es una cosa. Bueno, por eso, adaptás lo alrededor, pero mantenés los personajes de Rick, mantenés los personajes del tema del café, de cosas. Tío, el guión. El personaje de Rick es genial. O sea, el personaje de... el cínico, que en realidad en el fondo es un sentimental. Hablemos del pagafantismo de... Bueno. No estoy de acuerdo que es un pagafantas. Rick es un pagafantas, in the end. No, yo sí estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que es un pagafantas porque el tipo lo que hace en realidad siempre se ve durante toda la película que ayuda a la revolución o que está en contra de los nazis y que siempre ayudó. Sí. El tipo sobrepone sus necesidades o lo que quiere personalmente con lo que le sirve la revolución, lo que le sirve la guerra. Mitad, yo creo que el chabón está mitad con los aliados y mitad también quiere darle una mano a la chica. El tipo, no, ¿sabes por qué no es un pagafantas? Porque tuvo la chance de irse con ella. La mina le da la opción de irse con ella. La mina le da la opción. Y él tenía los papeles para irse con ella y pudo hacer cosas, un montón de cosas distintas para irse con ella. Ella es absolutamente despreciable y eso no se discute, ¿no? Para nada. Lo voy a poner acá arriba de la mesa. Ella no tiene códigos. Ella es una porquería. El marido en el campo de concentración un año en el campo de concentración, sufriendo, torturado todo, y la mina de joda en París con Rick tomando champaña y enamorándose de acá para allá. Tirando líneas de guión. Sí. Tipo, el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí, por eso. Ese es un sorete de ser humano. Y encima después el marido vuelve, ella lo caga a Rick, y en cuanto aparece a Rick nuevo, lo caga el marido nuevo. No, ella es un sorete de ser humano. Es irredimible. Irredimible totalmente. Encima ni siquiera le sirve la resistencia a ella. Ella es el sidekick, es una lámpara que lo sigue al astro. Obvio. Bueno, pero ella también es la que logra que, mediante su amistad, comillas, con Rick. No logra nada, porque ella lo que le propone a Rick es que ellos se vayan juntos. Ella está dispuesta a dejarlo al Lalo. Obviamente. Y Rick, bueno, si que es un ser humano increíble, se da cuenta, es un ejemplo de persona. Rick es un ser humano increíble, se da cuenta que la resistencia necesita a Lalo y se sacrifica por el pueblo. Obvio. ¿Qué nos dice esto igual del rol de las mujeres en la dictadura? No, en el cine en esa época. Y bueno, hay unas. En esa época ninguna mujer iba a tener un protagonismo en una resistencia o en una guerra o nada así. Siempre iban a ser, en esa época del cine, lamentablemente, siempre serán las... ¿Parece un retrato fiel o es una extorsión? Vos digo que has vivido esa época, podés contarme. En 42 tenía 22 años. Era chiquita. Me gusta que se está empezando a notar el nivel de alcohol en sangre, que estamos más subidos ahora. Después. Es para que el auspiciante ponga. No, bueno, qué sé yo. No, me parece que... Roles de mujeres destacables de esa época del cine. Año 42. Sí. O sea, lo que para mí es genial es que estamos hablando del año 42, una película que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, es como súper... Y que se estrenó durante... Alto, igual. Increíble. Que la guerra no estaba en el momento cerca de estar terminada. Guadísimo. Sí. Bueno, mi escena favorita, de hecho, de la película poco tiene que ver con la historia de amor, y es cuando están cantando los alemanes y Laszlo se pone a cantar la Marsellesa. Me parece maravilloso. Eso... Ganas de llorar. No, no seas todo. No. Para mí, el 90% de la película, el 90% es la relación entre Rick y Louis. Todos los diálogos. Y bueno, todos los diálogos. Final, cuando dice Vine, Friendship. Todos los diálogos. De primero al último, todos los diálogos que tienen Rick y el capitán. Es muy citable todo el tiempo. ¿Por qué viniste a Casa Blanca? Vine por el agua, pero es un desierto. Me informaron mal. No sé, ¿qué, hay gente que dice que trafangaste armas, hay gente que dice que robaste a alguien, hay gente que quiere pensar que mataste a alguien, es romántico. Todos los diálogos entre Rick y Louis son oro puro, pero no hay un diálogo entre ellos que no esté bien. Y no sobran personajes, eso está muy bien. Te puede gustar más o menos, pero hasta Sam, que es como completamente secundario, está... Está el gordo, está muy desarrollado. Carl, todos. Y el de Peter Lorre. Sí. Ugarte. Muy al principio, Ugarte. Señor Ugarte. Spoiler alert, de 60 años. De 70 años. Un spoiler de 70 años. Esta película tiene 72 años. Ridículo. 72 años. Esto es como... Bueno, lo que decimos mientras la veíamos, no es que una sola persona viva de esa película, que haya trabajado en la película. Yo tengo la costumbre de, cuando veo una película medio vieja, chequear quiénes están vivos y quiénes están muertos. ¿Esta la chequeaste? No, pero seguramente están todos muertos. 72 años, no, tenía que tener una persona. Ya está, no. Y no hay ningún niño en la película. No, es verdad. No aparecen niños. Son todos muy grandes, además, en la película, ¿no? Las estrellas de las películas eran grandes. Humphrey Bogart fue una estrella siempre grande. Era grande, pero no, pero Ingrid Bergman debe tener ahí, debe tener 20. Menos de 30. Claro, estás jovencita y qué linda ves. Humphrey Bogart es el cine. Quiero dejar esto muy claro. Y bueno, el cine toda persona que te habla en serio, sí, o sea, sí. Nosotros hablamos en quedó, no joda, pero nosotros hablamos como que nos gusta la década del 80 por el género, toda la bola, ¿no? Indiana Jones, La Cosa, Volver al Futuro, bla, bla, bla. Sí. Pero la gente que te habla del cine en serio te dice dos décadas, los 40 y los 70. Y los 40 donde se inventó el cine, en realidad. Sí, donde se inventa y se reinventa. Totalmente. 40 y 70. Bueno, y los 40 le pertenecen a Humphrey Bogart. Es así de simple. Es la mayor estrella en el mundo. Y todas sus películas son buenas. A mí me llama mucho la atención cómo deformaron la frase, la de, supuestamente, tócala de nuevo. Tócala de nuevo. Pero le dice tócala, Sam. Sí. Le falta la que en el de tócala de nuevo. Le dice play it, Sam. O sea, todo el tiempo. Densa la mina. Pero que sí, es un poquito pesada. Pero pasa con un montón de frases del cine. Esas, bueno, el famoso look, I am your father, que nunca lo hice. Dice, No, I am your father. Sí. Y como ese hay un millón más. Casablanca es más el símbolo. Pará, lo dijiste durante todo el podcast. Te vi durante la película recontra disfrutándola. Estabas muy adentro. Tuiteando frases. Le creíste todo. Tiene una frase. Se la pasaron tuiteando frases. Estás no te creo nada tú, la tiras abajo, porque estuviste No la quiero tirar abajo, para nada, absolutamente, no la quiero tirar abajo. Lo que digo es más su simbolismo... Lo que representa que lo que es. Lo que representa en lo pop, digamos. Para mí, este muchacho, ¿cómo se llama el actor? Humphrey Bogart, el muchacho. El chino de Humphrey Bogart. Muerte en Casablanca. Es más. Es un ícono. Es un ícono más que un gran actor. No es un gran actor. Eso. Pero para The African Queen. Perfecto. Sabrina. La bruja adolescente. 10 millones. Sí. Nah, el tipo. 10 millones. El tipo actúa y siempre. Te puedo nombrar 10 millones. El tipo siempre actuó de Humphrey Bogart. Claro. Hablemos de eso. Porque vende la figura. Es, porque en su momento, en esa época del cine, la actuación era distinta. Eran íconos. Uh-huh. No eran actores de método. Uh-huh. No hacían papeles, hacían de ellos. Bueno. John Wayne siempre hizo todo, de boludo. Ellos. No. En esa época sí. No sé. Pero Orson Welles para mí no es pobre, no. Pero no, en esa época, sí. Humphrey Bogart es un ícono del cine y es indiscutido. Y es como un chabón que, claro, es como es lo más cool del mundo. Lo ves al chabón y es... ¿Quién aparte del personaje que hace? ¿Qué hace un personaje que es entre cínico y tierno? Y sentimental. Claro. Es como, abarca todo, ¿entendés? Es dueño de un bar, dueño de un casino clandestino. Está metido, claro. Está metido en la resistencia contra la guerra. Conectado con la policía local. He gets todas, women. Todas las minitas se mueren por el chabón y las desprecia. No quiere hacer nada con los clientes. Ayuda a los Es lo que clientes. Siempre quisimos ser. Es todo Humphrey Bogart en esta película. Rick es todo. Esto, sinceramente, ¿te hace querer ver más cine clásico o lo tomás como un ejemplo aislado? No particularmente. Mira, ¿por qué? Porque... Es que en ningún momento lo pensé como películas nuevas versus películas viejas. O está sea, bien, pero yo entiendo que tu problema era un tema de el ritmo, el verosímil, la dirección de actuación. Ahora que viste Casablanca con el ritmo de Casablanca, la dirección de Casablanca, las actuaciones de Casablanca, todo eso. Sí. Y la disfrutaste, te entretuvo y te divirtió. Por ahora sigo pensando que tal vez es una excepción, pero... Probablemente las excepciones son mejores de lo que me imaginaba. Es que, exacto, eso es lo que yo voy. Las excepciones, o las películas que para mí del cine clásico valen la pena, que son un montón, son obras maestras. Para mí, perdón, si esta película te gustó, con El Ciudadano vas a flashear directamente. Bueno, para el mí. Próximo capítulo... Como no, bueno, no, esto no quiero que se convierta en el podcast de las películas viejas. La semana que viene... No, para vamos mí... Vamos a ver. Como ya dije antes, el Ciudadano para mí la admiro mucho más en cuanto a lo técnico. Me parece que, sinceramente, inventa medio cine lo inventa El Ciudadano, pero la historia en sí no es tan llevadera o entretenida como Casablanca. No estoy de acuerdo. Perfecto. Para mí es mucho más divertida El Ciudadano... que Casablanca, para mí. Porque aparte la historia es mucho más actual. Porque es sobre un magnate de los medios, es sobre los es medios. Es Magneto. ¿Saben qué voy a hacer? ¿Saben qué voy a hacer? La voy a ver esta semana. Y la hablamos y la semana que viene lo comentamos. Perfecto. Me encanta. En el picadito del arranque. Me encanta. Te encanta. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Diego, ¿qué vas a ver esta semana vos? ¿Esta semana? Como un adelanto del próximo capítulo. No, bueno, X-Men, básicamente. Bien. ¿Cuándo se la privada? Vamos a hablar mucho de superhéroes la semana que viene, si quieren. No, igual hay una película muy buena, X-Men, será el martes. El jueves se estrena, la semana sí, que viene, pero el jueves, la premia. El martes hay una privada, a la mañana. No estoy invitado. Oh, porque hablaste mierda no en el podcast. No me invita Fox, no importa, se lo edita. Bueno, pero no importa, no vas a venir, boludo. No, hay una ya que yo soy el exponente de cine argentino este podcast. Lo sos, es así. Se estrena, y además protagonizaste una de las grandes películas argentinas. Protagonicé, sí. O sea, fui el protagonista. La película arranca de estas voces. ¿La pusiste con el crítico? No. Tratemos de dejar intimidades fuera de la mesa. No, no la puse, pero aparte no protagonicé tampoco, digamos la verdad. Va. Vos hablas mal de Muerte en Buenos Aires porque le envías a la prensa. Que te... No. Se estrena una película que es una gran película, posta. Se llama Aire Libre. Aire Libre. Mira, vi el póster el otro día y ya me tentó. Solo el póster, ¿eh? Dirigida por Anahí Berneri, que es una gran directora argentina. Leos Baraglia. Celeste Cid. Y Celeste Cid. Se estrena el jueves. Y es una gran película. ¿Está en bolas Celeste Cid? Va. Listo, no voy a ver. ¿Tiene las tetas hechas Celeste Cid? Buena pregunta. Yo creo que sí. Pero no sé. Mateo. Quiero creer que no. Yo también. Porque vos crees en el amor. Quiero creer que no. Pero para mí que sí. Pero bueno. Celeste Cid es una fuerza de la naturaleza como Godzilla. Celeste Cid. No me lo contestes ahora. La dejo la semana que viene. Celeste Cid es, me parece que si la epítome... ¿Sabes qué? Veo el pito, ¿si el pito qué? El pito, no. Bien. Se debe decir, me parece que es la mina que toda mujer cuestiona su heterosexualidad con. Sí, es verdad. Los dejé atónitos. Podríamos traer un invitado la semana que viene. A Celeste Cid. Podemos traer a Celeste Cid. Chico al colegio. ¿Al colegio? Sí. Ahí vamos al colegio juntos. ¿Estás joven como vos? Pensé que era más grande. Tiene un año más. Pensé que era mucho más grande, mira. No, tiene un año más que yo. No, muy chiquita. Yo, sí, es copada. Es una mina copada. ¿Tomaste whisky con Celeste Cid? ¿Nos vas a contar de la vez que te escabiaste con Celeste Cid? No, pero la entrevisté un par de veces. Aire Libre, de Anahí Berneri. Sí. ¿Relatos salvajes esta semana o nada que ver? No, falta un mes. Falta un mes. Se estrena en agosto, el 14 de agosto. Ah, ok. No, pero... La rompió en Cannes, pero vamos a ver qué pasa. Pero, de verdad, Aire Libre... la semana que viene, en el podcast de la semana que viene, estaremos hablando de Aire Libre, de X-Men, X-Men, del capítulo de Game of Thrones. Seguramente no hablamos de Game of Thrones. No, pues hablar de Game of Thrones. No sabemos cómo desenlaza, claro. Porque somos culpables de ser enanos. Por yo eso. Sé, Bueno, vos por todo. Libre, bueno, acá claro. Cuando hablemos de Game of Thrones va a ser interesante porque Diego ya leyó los libros. Pero hay que hacerle el coso para spoiler free para la gente que. No, o por lo menos largar. Bueno. No, a veces el spoiler free para la gente que le cree. Es para la serie de televisión. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Difícil. No, bueno. Para mí, bueno. Vamos a cruzar ese puente cuando vamos a hacerlo. Vale. Yo esta semana, si me preguntás qué voy a ver. Sí, por favor, te pregunto. O sea, ¿Diego qué vas a ver? Mira, estoy reviendo muchas películas. Ok. Que yo tengo varios discos externos que me consigo muchas películas de algún lado que me gustan y las voy guardando. Sí. Y esta semana, a mí me gusta mucho mostrarle. O hacerle ver a amigos míos o a gente cercana películas que a mí me gusten. Sí. Esta semana tengo la suerte de que estoy con una amiga de afuera que me está visitando y le estoy haciendo ver, sinceramente, muchas películas. Bien, ¿qué gustan. Viste ya? Hoy vimos Phantom of the Paradise. Mira, tu segunda película favorita. Mi película que más disfruto, pero que sé que objetivamente es la mejor del cine. Vi This is the End. Sí. Hermosa película. Vimos Attack the Block. Genial. Vimos The Raid. Y esta semana probablemente veamos Let the Right One In. ¿Qué película? La Sueca, obviamente. Veamos Pacific Rim. Sí. El que para puedo abrir un paréntesis 12. Bueno, si alguien no vio Led de Ray Wanin. Sí. La sueca. La sueca. Las dos, la Yankee. La Yankee, básicamente, es la misma. No la vi, no la vi. Pero está bien, tiene un par de méritos. Vean la sueca, básicamente, porque es lo mismo que la Yankee. Es la misma. Bueno, vamos a tomar la sueca. Es un 10, nada más. Eso. Hablando, hacia si abro otro paréntesis, el director que hace la remake de The Right One In, que se llama Matt Reeves. Sí, es el director de Cloverfield. Gran director, de Cloverfield. Y gran director. Y que ahora está a punto de lanzar la secuela del Planeta de los Simios. Totalmente. Que el Planeta de los Simios de hace un par de años, sorprendió, porque es excelente. Y por lo que se vio de esta nueva, es mejor aún. O sea, ya Godzilla, si volvemos con todo y hacemos un monito con todo, Godzilla sorprendió esta semana, porque la verdad. Toma el Godzilla original, le hace justicia y lo moderniza, y es muy buena la película. Y ahora la que, sinceramente, de los que son los blockbusters, o sea, las películas grandes de verano estadounidenses, la que más espero es El Planeta de los Simios. Yo ya mirando un poco más para adelante, necesito que salga Jurassic World. La necesito. Falta un año. Necesito respirar, ya sé, sí. De acá a un año la vamos a estar viendo, sí, creo, sí. Exactamente. Pero... Banco mucho. ¿Viste la película del chabón? ¿Del director? Safety Not Guaranteed. Es buenísima. ¿Te gustó? Me pareció buenísima. A mí me gustó. Me pareció buena toda la película. Y los últimos 10 minutos la llevaron a genial. No, los últimos 10 minutos me pareció que la elevaron 3 puntos. Mínimo. Yo no quedé del todo convencido con cómo lo resuelve. Para mí al contrario. No sé. Para mí con el final se convirtió en un peliculón. Y hasta ese momento estaba ahí, no está ahí. Era una indie más. Es la única película que tiene el chabón. Es la única que dieron Jurassic World. Bueno, está muy bien. Hizo un gran pitch, aparentemente. Sí. Y tuvo la poronga bien grande para cambiar el guión. Bueno, eso yo no lo vi. Porque lo retrasaron un año. ¿Cómo? Retrasaron un año entero. Para que la escriba. El chabón aparentemente empezó a laburar. Dijo, ¿sabes qué? Esto no está tan bien. Hagamos esto, tú. Cancelaron la producción. Un año de delay. Todo de nuevo, con sus ideas. Así que algo le habrá gustado. Bien. Bien. Yo voy a ver Citizen Kane y seguramente voy a X-Men, así que tendremos cosas para comentar la Citizen semana que Kane, X-Men. Yo quiero hacer una especie... Citizen X-Men. Sí, no, yo voy a ver X-Men, pero quiero hacer Maratón X-Men. No te hagas eso. Mirá, yo te voy a decir, vos rápidamente, mirá la 1, la 2, la 3 no la veas. Yo no las vi, pero... No veas la de Wolverine, ninguna de las dos, no mires ninguna, claro. Envejecieron pésimo las X-Men. No, las X, la 1 y la 2 envejecieron la pésimo. La 1 y la 2, ¿eh? Envejecieron. Las vi cuando se... ¿Podemos dejar esto como teaser de la próxima? Y bueno, no tenemos esta discusión. La semana que viene, cuando ustedes... Vamos a discutirle todo el mundo nos pida gritos que hagamos el programa número 2. Sí. El 1. Técnicamente el 1. Este lo escucha más de 10 personas, hacemos el 1. Vamos a diseccionar a fondo la franquicia de X-Men. Bien. Y podemos picarlas mientras tanto, así Diego las revive. Totalmente. Puedo ponerlas en fast forward. Caballeros, ha sido un placer. Espero que esto sea el comienzo de una hermosa amistad. Obvio. Hemos bebido, hemos dialogado. Vayan a ver Muerte en Buenos Aires. Apoyen el cine argentino. Pero vayan a ver más Godzilla. Vayan a ver Godzilla. Apoyen el cine de monstruos, que es el cine que vale la pena. Y vean las películas viejas, porque son clásicos y les enseñan sobre el cine. A mí me han dado una hermosa lección hoy. Siento que me han quitado una virginidad que ya no quería tener. Síganos en @LucianoBanchero. @Diegues_ Guión bajo, importante eso. @SantiMateo. @SantiQuemaLibros. Y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Denos feedback. Y o si no, mándenos regalos. O whisky. Sí, sobre todo whisky. Por favor. Gracias, esto fue Gordo Podcast. Chao.